será capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Cierro en tu mirada cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente, cielo para sofrer. Segura que no te he capado.